Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les decía más temprano que la explosión registrada el viernes pasado allí en Villa Biarritz llevó a muchos uruguayos a reflexionar sobre la necesidad de contar con un seguro de vivienda, teniendo en cuenta que en Uruguay hay una característica que no deja de llamar la atención. Siempre le damos prioridad a asegurar nuestros autos, pero no nuestras viviendas, ¿verdad? Para saber de qué manera esto de alguna forma también ha impactado en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Banco de Seguros del Estado, estamos en comunicación con su presidente, con José Amorín Valle. ¿Cómo le va, Amorín? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, buen día, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Queriendo saber, a ver, de qué manera ha repercutido esta situación de la explosión de la pasada semana en la realidad del mundo de los seguros en nuestro país. Bien, bueno, lo primero que le quiero decir es que usted dijo una cosa interesante y cierta. En realidad la gente asegura primero los autos, después los bienes, y lo último que asegura, y asegura muy poco, es la vida. Uh-huh. Esto es... En realidad es lo contrario de lo que pasa en una enorme cantidad de países. La gente primero trata de tener un seguro de vida o de incapacidad en el futuro. Pero vayamos a lo que ocurrió en Villa Biarritz, lamentablemente, el viernes pasado. Bueno, nosotros teníamos hasta ayer no muchas denuncias, teníamos 22 denuncias de apartamentos que habían sufrido daños, de unidades, digamos, no de la propiedad estatal entera, sino de la unidad, y teníamos un auto, se le había caído alguna de las cosas que explotaron arriba y lo había dañado. Pero esto sí movió más que a las aseguradoras, y bueno, estamos para eso, me parece que movió un poco a la gente, porque despertó a mucha gente que lo que hemos tenido es una enorme cantidad de llamadas, gente que nos dice cómo puedo asegurar, cuánto cuesta, cómo es esto, cómo funciona. Y entonces le hemos explicado a la gente que, en el caso de los edificios, la propiedad horizontal puede tener un seguro y cada unidad puede tener otro seguro. Y la otra cosa que es importante saber, es importante comunicar, es que estos son seguros que son muy baratos, o relativamente baratos. ¿Por qué? Bueno, pues es un riesgo menor. Estas cosas pasan una vez cada tanto, por suerte. Por fortuna no pasa todos los días, y cuando pasa algo... Estamos una semana comentando el tema. Eso es una clara demostración de que pasa muy poco. Entonces, como el riesgo es muy bajo, lo que ocurre es que el costo del seguro también es bajo. Y en esta realidad, en lo que sucedió el otro día, estos 22 casos que usted mencionó, ¿son de apartamentos que correspondían al propio edificio o también algunos de las zonas circundantes se vieron afectados y ustedes tuvieron que actuar? No, son de la zona. Hay del edificio, sí, pero la gran mayoría son de la zona. Básicamente lo que hubo es van contra el seguro de cristales. Y yo digo que en estos casos que ocurren, que son muy raros, que pasan una vez cada tanto, el banco trata de cubrir. El banco, frente a un cliente, un asegurado en el banco, hay veces que las pólizas, bueno, puede haber alguna discusión, se cubre, cuánto cubre. Bueno, en estas situaciones el banco cubre. Para las aseguradoras, lo mejor que pueden hacer es, cuando hay un siniestro, cubrirlo, y cubrirlo hasta en forma generosa, digamos, en la duda estar a favor del asegurado. Me parece que eso es importante, porque eso además crea confianza, y bueno, en realidad a mí me parece que la fortaleza, yo estoy acá en el banco hace un poco más de 2 años, me parece que la gran fortaleza que tiene el Banco de Seguros es eso, que la gente le tiene confianza, y como se dice vulgarmente, o como me lo han dicho a mí tantas veces, no, el banco paga, cuando es siniestro, el banco está, y bueno, esa es la tarea de las aseguradoras. Y para que eso se concrete en los hechos, ¿el trámite burocrático es muy extenso? ¿Depende mucho de los peritajes y del informe de los técnicos, de bomberos y demás? No. En estos casos se trabaja desde el primer minuto. Se trabaja y se hace con muchísima rapidez. En estos casos, especialmente cuando son muchos, el banco se moviliza. Y las aseguradoras todas se movilizan para trabajar rápido y liquidar rápido los temas. Se hace la denuncia, inmediatamente se resuelve si se da el amparo o no. Porque puede haber gente que haga la denuncia del siniestro y no tiene el seguro, tiene los seguros vencidos. Se ve si se da el amparo. Inmediatamente se hace una transacción sencilla y se soluciona el tema. Esto es muy ágil. En base a esta experiencia de lo que sucedió el otro día, ¿el Banco de Seguros va a avanzar en este sentido, en definir de repente propuestas de contrataciones no muy onerosas, sí, y flexibles, como para dar respuesta a la gran cantidad de consultas que seguramente están teniendo, sí, por este tema? Estamos trabajando en eso. Lo primero que hicimos es indicar a todos los que están trabajando cuál es la consecuencia de estos siniestros, cómo tenemos que actuar y cubrir rápidamente. Nosotros tenemos esos seguros para la propiedad horizontal, que básicamente es incendio. Algunos ya tienen incluido el adicional de explosión, pero después hay más adicionales, incendio, explosión, bueno, puede ser vientos fuertes, temporales, terremotos, bueno, y uno va tildando cuántos adicionales quiere. Hay un paquete básico que incluye, sí, el siniestro, la explosión, lo que ocurrió el otro día. Y después están los paquetes para cada unidad, donde el más común es el robo, pero después también está el incendio, explosión, incendio que cubre todos los muebles que están adentro hasta cierta cantidad. Es decir, el menú es bastante amplio y normalmente quienes hacen la tarea, quienes contratan con nosotros, son corredores. Es decir, gente que conoce el tema, especialista, que trabajan de eso, y entonces vienen y hacen el contrato con el contrato, que es lo que se llama la póliza, con absoluta facilidad. Nosotros estamos bien preparados para recibir a todos y que funcione con agilidad, personalmente o por la web, ¿no? Los corredores pueden hacer la póliza directamente ellos. Bien, y en términos generales, a nivel país, ¿hay pocos edificios asegurados? Sí, yo estimo que son pocos. Creo que debería haber muchísimo más. Pero, a ver, hay un seguro que es obligatorio, que es cuando se venden las unidades, tiene que haber un seguro. Hay otros seguros que los exige cuando uno compra en cuotas y con crédito bancario. Normalmente, o siempre, los bancos exigen un seguro. Porque, bueno, obviamente, si es con hipoteca, los bancos exigen que esté asegurado. Si pasa una cosa de esta, desaparece el bien hipotecado. Así que eso es seguro. Y después hay otros que lo hacen voluntariamente. Hay muchos que lo hacen y hay muchos que lo hacen. Muchos que no lo hacen. Y reitero, cuando uno habla de un edificio, del seguro de la propiedad horizontal, es muy, muy, muy accesible. Se ponen los gastos comunes y no cambian mucho los gastos comunes. Es muy accesible. Bien, sabemos que tiene un compromiso a las 10 de la mañana y, como habíamos prometido, lo dejamos en libertad para que cumpla con sus compromisos. Le agradecemos estos minutos que destinó a esta conversación, que ha resultado muy interesante. Con mucho gusto, que pase muy bien. Hasta pronto. La conversación era con el presidente del Banco de Seguros del Estado, con José Amorín Valle. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.